Y hablando de despojo y de saqueo, vamos a dedicarle este bloque a abordar la situación de la explotación minera, y para eso le damos la bienvenida a Horacio Machado, docente de la Universidad Nacional de Catamarca, investigador del CONICET. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Horacio, Hernán te saluda. Hola Hernán, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Muy bien, gracias por la comunicación. Queríamos arrancar, obviamente, preguntándote por algo que ha sido noticia en estos días, que es haber oficializado Macri a través de un decreto, el 349, la quita de retenciones para el sector minero, ¿no? Es decir, que ¿cuál es tu lectura? Y después sí, quizás remontarnos al ciclo kirchnerista y digamos, ¿en qué medida fueron las megamineras una niña mimada de los 12 años del kirchnerismo? Pero ¿qué viene a plantear de novedoso la iniciativa macrista? Sí, en realidad la quita la... Es correr todavía más el umbral del despojo, ¿verdad? Porque definitivamente estamos ante un paquete tributario que fue diseñado en la época de Martínez de Hoz y después concretado definitivamente con las leyes 24-56 y sus correlativas en la época de Menem, y que eso no fue en absoluto tocado, ¿no? Durante los 12 años del kirchnerismo. El antecedente de este es que en el año 2007, en un contexto de una altísima, el salto de la cotización internacional de los minerales, con ganancias extraordinarias, el gobierno de Kirchner, no mediante decreto, sino mediante resoluciones administrativas de la Secretaría de Minería, impone retenciones del 5 al 10% a las mineras. Obviamente las mineras apelaron esto, iniciaron un proceso judicial porque afectaba los 30 años de estabilidad fiscal que les garantiza la ley 24.196. Lo que vino a hacer ahora Macri es eliminar esas retenciones, y lo que me llama mucho la atención, o lo que en todo caso quería dar, es que esta medida fue anunciada como un estímulo y apoyo a las economías regionales, lo que en realidad es un disparate, ¿verdad? Tiene efectos y consecuencias completamente contrarios a eso. El modelo minero es un modelo de enclave, beneficia exclusivamente a empresas transnacionales, resulta irrisorio o digamos ofensivo para la inteligencia media que en el decreto se mencione que a través de esto se quiere favorecer pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando que las exportaciones mineras, la minería de exportación está 100% en grandes oligopolios de empresas transnacionales. Las empresas pequeñas y medianas que trabajan con la minería son minería de cantera, dedicada a la construcción, vinculada al mercado interno, y no tienen en absoluto ningún tipo de exportaciones, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido, no hay ninguna justificación más que el de granjearse la simpatía de los capitales, ¿no? Nada más que eso, porque ni siquiera modifica en algo o significativamente la búsqueda que se pretende de atraer inversiones, ¿no? Estamos dialogando con Horacio Machado acerca entonces del decreto del presidente Mauricio Macri de quita de retenciones a las mineras. Horacio, si tuvieras que hacer un balance o señalar los aspectos principales de 12 años, del modelo minero de 12 años del kirchnerismo, ¿qué nos podrías decir? Bueno, una de las cosas que resulta llamativa de este anuncio, por ejemplo, es cómo gobernadores de provincia alineados al kirchnerismo estuvieron presentes apoyando y celebrando esta quita de retenciones. ¿verdad? Habría que preguntarse, digamos, por qué esto, ¿no? En realidad, en el año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner anuncia plan minero argentino. El mismo modelo de saqueo, ahí es, digamos, tiene una inflexión y empieza con una retórica de que la minería podría aportar el desarrollo nacional, a la industrialización, y bajo esa retórica se pretendió justificar la continuidad de un modelo que venía, ¿no es cierto?, dentro de los lineamientos del consenso de Washington. Porque hay que decir, ¿no es cierto?, que las leyes mineras de los 90 fueron impuestas por el Banco Mundial a nuestro país y a 190 países, ¿cierto?, de toda América Latina y de África y de Asia. Tienen que ver con una relocalización general de las grandes empresas mineras que tenían fuertes costos sociales, ambientales y tributarios en el norte y empiezan a buscar nuevas reservas de estos yacimientos en los países del sur. El Banco Mundial entonces impulsa una transformación de todo el marco legislativo con el objeto principal de favorecer de garantizar, mejor dicho, la rentabilidad de estas empresas. Este es el modelo que no se tocó, no se vio afectado. De hecho, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, del kirchnerismo, digamos, es una persona que tiene fuertes vínculos con empresas mineras. Él mismo es un empresario minero. Entonces, esto de la geocracia, podemos decir que ya tiene antecedentes el modelo minero del kirchnerismo. Y evidentemente, con respecto a los gobiernos provinciales, hay que decir que este modelo minero profundiza una economía rentística. Los gobiernos provinciales no están interesados en el desarrollo del aparato productivo de los sectores locales. La minería no genera empleo. Estamos ante una economía de enclave, es decir, no tiene ningún tipo de encadenamientos con la economía local, y al contrario, tiene efectos negativos porque se trata de una actividad que consume muchísimos recursos hídricos y energéticos que producen el desplazamiento de otras actividades locales. Nosotros siempre decimos que más que generar empleo, producen destrucción de empleos. Y esto se puede constatar a lo largo de las investigaciones, no solamente en nuestro país, sino también en toda América Latina. Para que ustedes tengan un dato, ¿no?, que ejemplifica esto, en los casos de Chile y de Perú, cuyas exportaciones, digamos, mineras, están alrededor del 70% del total de las exportaciones, en un sector mucho más expandido, el empleo minero es de menos del 1% del total de la población económicamente activa en estos países, de manera tal que se trata efectivamente de un modelo de saqueo. Y volviendo a lo que decía respecto a cuál es el interés que tienen los gobiernos provinciales para apoyar este tipo de medidas, es que, digamos, captan una mínima renta que les permite profundizar un modelo asistencial clientelar que predomina en estas provincias. Conversando hace un tiempo con Raúl Civechi, también desde la radio, él nos decía que el extractivismo no respeta a quien lo gestiona, ¿no? Y pensando un poco la coyuntura latinoamericana, en el bloque anterior conversábamos con compañeros que están actualmente en Bolivia, en la coyuntura de lo que es lo definitorio del domingo, ¿no? Del referéndum para ver si Evo puede o no ser reelecto, y que continúe ese proceso, contradictorio por cierto, pero sabemos que la derecha lo que busca es un restauracionismo sumamente regresivo. Quería preguntarte por esto tan incómodo para la izquierda latinoamericana y tan angustiante para los pueblos del continente, que es el dilema del extractivismo en países que tienen una larga tradición. Sabemos Bolivia, desde la colonia, desde la conquista, el saqueo y el despojo ha sido una constante, ¿no? Desde el Potosí hasta hoy el litio. Y en Venezuela también el rentismo petrolero le ha generado generado una encerrona hoy al proceso bolivariano. Entonces, sabiendo que no es una respuesta sencilla, incluso salir del extractivismo en esas economías tan ancladas forzadamente en la extracción de bienes naturales y minerales o gasífero energéticos, ¿cuál es tu reflexión al respecto, ¿no?, de la coyuntura que vivimos a nivel continental? Bueno, yo creo que las fuerzas de los movimientos populares y la izquierda comprometida con procesos emancipatorios tienen que reflexionar fuertemente sobre esto, ¿verdad? Porque los procesos de transformación han significado avances importantes, sobre todo si uno los compara, ¿no es cierto?, con la política del consenso de Washington. Tenemos que pensar realmente qué es lo que se ha transformado, ¿verdad? El extractivismo no es un rasgo aleatorio, sino que es, la médula estructural constituyente del capitalismo periférico dependiente. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cómo pensar transformar una sociedad en términos de justicia, de sustentabilidad, de equidad, profundizando un aspecto medular del capitalismo periférico dependiente? Evidentemente, hay acá, una encerrona que tiene que ver con el hecho de que en estos momentos los gobiernos progresistas necesitaron reactivar la economía interna, generar puestos de trabajo, reactivar el consumo, pero en un punto nunca estuvo en agenda o no se plantearon seriamente en agenda la transformación de la estructura productiva y la transformación del modelo de inserción periférico dependiente del país. El extractivismo, ¿no es cierto?, no es solo un problema de nuestras economías, es una función sociometabólica del capitalismo a escala global. O sea, se hace extractivismo acá porque hay consumo sostenible en los modos de vida imperiales de los países dominantes. Entonces, no, más allá de los flujos financieros y de las utilidades que se remiten desde el sur hacia el norte, nosotros ponemos mucho énfasis en los flujos materiales y en los flujos de energía. ¿Quiénes son, en definitiva, los que controlan, usufructúan y disponen de los territorios y las energías corporales de nuestras poblaciones? Eso es lo que, ¿no es cierto?, me parece... Horacio, te perdemos un poco la voz, no sé si podés, estamos hablando con el celular. Hola. Bueno, ahí... energía. Hola. Ahí, te perdíamos un poquito la voz, ahí te recuperamos. Sí, no, nosotros, bueno, decía esto, ¿no? No sé si se captó la idea del tema de los flujos materiales, sí, ¿verdad? Sí. En este sentido, ¿qué papel juegan los pueblos organizados, las asambleas ciudadanas que vienen resistiendo hace un montón de años a este saqueo por parte de los malos gobiernos, de las multinacionales? Bueno, yo creo que, el movimiento movimiento socioterritorial que ha venido tratando de reaccionar frente a esto configura un espacio de lucha política fundamental para nuevos procesos de subjetivación política. Hay nuevos sujetos políticos que se empiezan a constituir acá y que se empiezan a sumar, ¿no? Y justamente por ahí pienso que el gran desafío es cómo articular y sumar con sujetos políticos que tuvieron su proceso de disrupción en otras épocas y en otras fases. Me refiero al movimiento obrero, me refiero al movimiento de desocupados, me refiero al movimiento feminista, me refiero al movimiento campesino y de pueblos originarios, ¿verdad? El movimiento socioterritorial que lucha contra el saqueo y la devastación de nuestros bienes naturales configura eso, un proceso de subjetivación y que viene a dar nuevos contenidos a la idea de revolución, ¿no? La idea de un horizonte socialista que no piensa que solamente o se puede pensar la justicia en términos de redistribución de la riqueza, sino que tenemos que pensar en una resignificación de la riqueza. ¿Qué significa esta idea de riqueza más allá del velo del dinero y del velo de la mercancía, ¿no? Ahí por último, Horacio, sabiendo que vos has acompañado las luchas socioambientales, socioterritoriales que recién describíamos, pero que también formás parte de la universidad y de un sistema científico que en su mayor parte es cómplice estructural de esta política de despojo, de saqueo y de colonialidad, ¿cuál es tu reflexión con respecto a el papel que ha cumplido la ciencia, la universidad, la investigación, muchas veces acompañando y siendo cómplice, en el caso específico de las universidades, por ejemplo, de los fondos que viene recibiendo, ¿no? De ese mismo engranaje sumamente aceitado que se basa en el saqueo y la contaminación constante? Sí, este es un tema muy, muy interesante que decís, Hernán, muy estratégico, ¿verdad? Porque los presuntos científicos y técnicos, académicos, prestan un servicio muy importante a la política de saqueo, que tiene que ver con la legitimación, bajo un halo presuntamente científico, de estas políticas neocoloniales. Y la verdad es que estas políticas de saqueo, de extractivismo, no solamente en el tema minero, sino también en el tema sojero, petrolero, la cuestión del fracking, ha partido a la comunidad académica, ¿no? Produciendo los reacomodamientos en términos de intereses, donde estos intereses, quiénes de intereses, ha quedado sumamente claro. De un lado podemos ver, ¿no es cierto?, la oficialidad de las instituciones del sistema científico y universitario, que se han plegado mayoritariamente a estas políticas, ¿no es cierto?, de legitimación del extractivismo. Me refiero, digamos, por eso no es casual tampoco la continuidad de Lino Barañao, siendo ministro de Cristina, ahora con el gobierno de Macri. Pero por otro lado también, digamos, hay muchos otros científicos y docentes que han venido dando una batalla muy desigual y acompañando también a lo que creemos, ¿no es cierto?, como un aspecto estratégico para los procesos de emancipación. La reivindicación de una ciencia que se tiene que estar al servicio de los intereses populares y no a los intereses de las grandes transnacionales. Digo, no puedo dejar de mencionar el caso emblemático de la lucha del doctor Andrés Carrasco, ¿verdad?, denunciando los efectos letales del glifosato, y que él, digamos, con toda su carrera académica ha sido digamos, completamente marginalizado por el propio CONICET y eso, ¿no? Entonces, también el extractivismo constituye el ámbito científico y el ámbito de la universidad en un espacio de disputa donde nosotros, digo, como sujetos activos de esto, me refiero a toda la comunidad académica en general, estudiantes, docentes, investigadores, tenemos que corrernos de esa pretensión ingenua, ¿no es cierto?, de neutralidad, ¿no? El conocimiento no es políticamente neutro, tiene efectos en términos de prácticas, en términos de legitimación de órdenes sociales, y entonces tenemos que asumir cabalmente las consecuencias de nuestras investigaciones y de dónde nosotros estamos parados. Clarísimo, Horacio. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. No sé si querés agregar algo que no te hayamos preguntado y te parezca importante. No, bueno, la verdad es que esto da mucho para hablar, pero simplemente yo quería remarcar fuertemente de que hay pueblos que están en lucha, hay pueblos que están movilizados y que, como ustedes por ahí también plantearon, la política del extractivismo atraviesa la lógica de los partidos, atraviesa esto de derechas, izquierdas, y nos llevan a pensar nuevos procesos de subjetivación política y nos llevan a pensar también nuevos horizontes, ¿no? Para imaginar por dónde van los desafíos de la emancipación, de la lucha contra y de la transformación real de este capitalismo periférico dependiente. Las cosas que están pasando hoy en Venezuela, por ejemplo, ¿no es cierto? Son realmente indicativas de la complejidad del escenario, pero me parece que por ahí hay que buscar este tipo de alternativas. Interesante el análisis, la reflexión. Te agradecemos mucho por la comunicación, Horacio, y bueno, vamos a seguir en contacto porque este es uno de los grandes ejes que nos atraviesan como pueblo en nuestra América y a nivel global, como vos decías. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande desde acá, desde Catamarca. Un abrazo. Pasaba entonces Horacio Machado, compañero docente de la Universidad Nacional de Catamarca, investigador del CONICET, abordando un montón de aristas de esta problemática que tiene que ver con la explotación y el saqueo de nuestro territorio. Recordaba cuando, Hernán, le hacías la última pregunta, la situación que primero, la más nueva que se me viene a la cabeza, es cuando ocurrió el derrame de cianuro en Hachal, la posición de la Universidad de San Juan, que no quiso asumir, realizar el análisis y dar a conocer las cifras que finalmente sí dio a conocer la Universidad de Cuyo en torno a la cantidad de cianuro que se había derramado sobre las aguas de los ríos, del río particularmente ahí en Hachal, ¿no? Salvo excepciones, bueno, como la de Horacio, la de muchos y muchas otras y otros en el resto del país, por lo general las universidades han sido cómplices a nivel nacional de esta política extractivista, legitimando, como decía él, este proceso de despojo y de saqueo, ¿no? En términos de producción de conocimiento, pensemos que Para que se den una idea, el propio CONICET ha impulsado durante muchos años premios en conjunto con la empresa Monsanto, ¿no? Premios a la innovación tecnológica, para ver cómo el paquete tecnológico que nos impone Monsanto a la vez se nutre de las innovaciones y del conocimiento científico que es financiado por el propio Estado Nacional. Y esta continuidad que mencionaba, muy sintomática de Lino Barañao, en el propio CONICET, ¿no? Es decir, cómo no hay, lejos de haber ruptura, hay una continuidad y hasta una agudización de esa política de extractivismo académico y de investigación. Sí, mencionamos que ya lo venimos cubriendo en Enredando las Mañanas, sí, en la Red Nacional de Medios Alternativos, que los compañeros de Andalgalá están acampando en la puerta de los tribunales aquí en la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo que la Corte Suprema de Justicia haga lugar a una presentación judicial para frenar el proyecto minero de Agua Rica, un proyecto que es 3 veces más grande del que actualmente explota Minera La Lumbrera. Este es un proyecto que sería explotado por Yamana Gold, así que en relación a las luchas de los pueblos, las asambleas ciudadanas, en este caso la Asamblea de la Algarrobo, viene dando batalla no solo desde los territorios, sino también desde lo judicial para frenar la mega minería y tratar también de paliar el extractivismo y el saqueo, ¿no?